desde la trinchera de la clase obrera. No importa quién sea yo, lo importante es lo siguiente: mientras el salario mínimo apenas le incrementaron 2 pesos y centavos, los diputados y senadores se despacharon con la cuchara grande. Eso sin considerar a la clase política más alta, y por qué no decirlo también al clero. Los medios de comunicación, que son un monopolio al servicio del Estado y del capital internacional. Así pues, este gobierno no le tiene miedo a los jóvenes estudiantes, les tiene miedo a su manera de pensar, porque ya lo dijo Martí, un pueblo culto es un pueblo libre. Y aquí ustedes representan la libertad que se nos ha negado por estos gobiernos, no solo priistas, panistas e incluso perredistas, que se niegan a aceptar que este pueblo mexicano tiene que despegar a través del desarrollo, la cultura, para generar mejores condiciones de vida. Hemos dicho que la herramienta para lograrlo se llama organización, se llama unidad, y que ningún movimiento pudiera estar disperso. Hoy no solamente recordamos a los estudiantes normalistas caídos, sino también a los camaradas que murieron en territorio de otro país masacrado por las bombas de Estados Unidos en Sucumbíos, Ecuador. Y preguntamos, ¿cuántos más faltan? Han matado y asesinado y desaparecido a luchadores sociales, y nos quieren engañar con haber declarado el 2 de octubre como día de luto nacional. ¡Qué poca madre tienen estos gobiernos, que no entienden que ya dejamos de ser adolescentes y ahora se lo vamos a cobrar en el próximo proceso electoral, porque ya no estamos durmiendo y porque no tenemos por qué entregar el destino de nuestro pueblo a los inversionistas extranjeros y a la Casa Blanca? ¿Sí o no, compañeros? ¡El pueblo unido jamás será vencido!